Muy buenas tardes al público, mi nombre es Abel Mendoza, presidente de la Organización de Comunidades Originarias del Pilcomayo. Estamos siendo detenidos, nos están deteniendo la marcha. Estamos saliendo desde Coronel Cornejo a 7 kilómetros y la gendarmería no nos impide los pasos, ¿no? Así que bueno, muy preocupado porque esto no tendría que pasar, porque la intención de nosotros es reclamar a los gobiernos de turno que nos solucionen estos problemas críticos que estamos pasando. Así que desde ya agradezco a aquellas personas que viralicen este tema, ¿no? Gracias.